Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Centro Deportivo Educativo de Santa Lucía anuncia la fiesta de cierre de actividades este sábado 16 de noviembre a las 18:30 horas. ¿En dónde? En la Plaza Deportes de Santa Lucía, Zoilo Saldombide. Vení a disfrutar del trabajo del año de nuestros y nuestras alumnos y alumnas. Habrá servicio de cantina y sorteo. Colabora con tu plaza, anuncia Centro Deportivo y Recreativo de Santa Lucía. Le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. El 28 de noviembre a las 17:30 horas en la Fomento Rural Rincón de Velázquez, en la ruta 62 y 81, que es parte del municipio de Santa Lucía. ¿Y quién expone? Exponen corte y confección, peluquería, dibujo, pintura, escultura, circo, danza folclore y tango. Y la entrada es libre. ¿Qué más puedes pedir? Tenés de todo. ¿Dónde? En la Fomento Rural Rincón de Velázquez, ruta 62 y 81, municipio de Santa Lucía. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. ANEP, Dirección General de Educación Secundaria. La comunidad educativa del Liceo número 2 de Santa Lucía tiene el agrado de invitar a usted al acto en homenaje a la profesora Nilda Irasoki, quien da nombre a nuestro centro. Esperamos contar con vuestra valiosa presencia. Esto será el viernes 15 de noviembre a las 12 horas en Tajes, esquina Brasil. Sabemos que no es sencillo. Y seguimos con el Liceo número 2, profesora Nilda Irasoki, y vamos a decir Liceo número 2 de muestra. Nos complace invitarlos a la muestra del espacio científico matemático para compartir las visiones, reflexiones y aprendizajes de nuestros estudiantes, celebrando su curiosidad y descubrimientos en cada proyecto. Tu presencia hace la diferencia, y esto también es el viernes 15 de noviembre, o sea, mañana, si usted está escuchando esto ahora, y si lo está escuchando el sábado, fue ayer. Tu presencia hace la diferencia, viernes 15 de noviembre, 10:30 a 12 horas, o 13 horas a 14:30. Tajes, esquina Brasil. Somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Asamblea por el agua en La Paloma, Rocha, el 30 de noviembre, durante todo el día, sábado 30 de noviembre, nos reunimos para evaluar la situación socioambiental que enfrentamos junto a organizaciones y activistas de todo el territorio. Esto es un anuncio de la Coordinación por el Agua. El sábado 30 de noviembre convocamos a una gran asamblea para evaluar la situación socioambiental que estamos enfrentando en todo el territorio. Para eso, convocamos a organizaciones ambientales, sociales y portavoces de territorios de todo el país para hacer una evaluación de este año en materia ambiental y pensar estrategias para enfrentar lo que se viene el próximo año. En esta oportunidad desembarcamos en La Paloma, Rocha. Desarrollaremos la asamblea el día sábado, pasamos la noche en la localidad y realizamos el cierre el domingo 1 de diciembre. Para participar estará saliendo un bus desde Montevideo el sábado 31 a las 8 a.m. hacia La Paloma. Pueden subirse al bus en Montevideo o desde cualquier parte de la costa. Y bueno, por ahí por las redes de la Coordinación por el Agua, que la puede encontrar en Instagram, así, Coordinación por el Agua, va a encontrar el formulario para inscribirse, para poder participar del ómnibus que lo lleve hasta La Paloma. Creo que va a ser, bueno, lo estuvimos hablando con Ana hace un ratito, va a ser una oportunidad para encontrarse y para poder hablar de todas estas cosas que bueno, en las que tenemos que poner muchísima atención porque vienen por el agua. Sabemos que no es sencillo. Y llega la quinta feria de Merak, y este 16 de noviembre, desde las 16 horas hasta las 2 de la madrugada. Y el line-up es el siguiente: a las 20 horas estará actuando Batimento Dúo, que es un dúo de tango. A las 21 horas Leticia Tassi, que todos sabemos quién es Leticia Tassi. A las 22 horas Samantha Navar, también famosísima. Y nos estará despidiendo a las 23 horas el querido DJ Leandro Esteves. Habrá intervención de tambores, la entrada libre y gratuita. Habrá, por supuesto, servicio de cantina y menesteres varios. Vaya, colabore, participe y disfrute de la quinta feria de Meraki este 16 de noviembre de 18 a 02. Qué lindo se pasa. Ya no desespere, este es su lugar. Charla sobre Palestina con observadores del PEAPI, que es el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel. La charla estará a cargo de Nicolás Mills, fotógrafo, y Florencia Iglesias, que compartirán su experiencia como observadores del programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel. En la presentación también se verán una serie fotográfica documental realizada por Nicolás durante su estadía en los territorios ocupados. El PEAPI fue creado en 2002 por el Consejo Mundial de Iglesias y ofrece una presencia continua de 25 a 30 observadores que sirven en el terreno durante 3 meses, ofreciendo una presencia protectora, acompañando a los habitantes y las comunidades locales y dando testimonio de sus luchas y esperanzas cotidianas. El PEAPI se rige por la imparcialidad basada en principios desde una perspectiva centrada en la garantía de los derechos humanos y el respeto del derecho internacional. ¿Cuándo será esta charla? Muy interesante, será el lunes 18, es decir, el próximo lunes 18 de noviembre, a las 19 horas en la Facultad de Artes, en 18 de julio de 1772, ahí pegadito a la Biblioteca Nacional, en el Salón 318, en el tercer piso, y esto lo convoca a Dur Artes y a EWA. Ya no desespere. Entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Bueno, y acá, bueno, ya fuimos con los comunicados. Ya estamos dando cierre a esta parte del programa. ¿Cómo nos tuvimos que hacer cargo hoy de? Gracias a Eterfilo por acompañar en esto, por hacerse favor, cargo de este programa. Ahora le voy a pedir en momentos más que usted se retire. Bueno, yo sí, y yo ya sabe. Que paso al espacio que viene después de algún derecho. Ya sabe que si viene él, yo salgo. Si él entra, yo salgo. ¿Le permito dar algún saludo? Bueno, cómo no, voy a leer acá un saludo de Marián, que dice que manda un saludo al equipo de Al Mundo Le Falta Un Tornillo, y dice que otro jueves vendrá por acá, que ahora está resfriada y engripada, y que es este su programa favorito. Oh. Así que le mandamos pronta mejoría a Marian, y bueno, y en algún momento las tendremos que no por aquí. No se demore porque se termina el año, ¿eh? Quedando pocos programas. Y como decía un amigo mío, qué rico el europeo y qué pobre el americano. Sí, ¿no? Y decía eso. Y por eso, un tipo que era alemán. Por eso nos vamos a ir escuchando de esta banda tan querida que es La Chancha Francisca, justamente esa parte. Pobre americano. Ah. Pobre americano, sufre un atentado planeado por su propio gobierno. Pobre americano, osito de peluche, inflado con hormonas de pollo. Fuera de tu mundo, existe otro mundo, ojalá que la tele no te lo muestre. Pobre americano, pobre inocente, corriendo delante de la muerte. Pobre americano, en tu pensamiento se agita el miedo a perderlo todo. Pobre americano, en tus hamburguesas hay sangre de los pobres del mundo. Nadie te lo dice, pero tus raíces hace tiempo invadieron mi patio. Y tus hijos juegan en mi propia vereda, y tu gato come de mi plato. Ciudadano ilustre, vivir la vida que te mereces.